Hace tanto tiempo que ya no te veo. Pero te miro en fotos y empiezo a imaginar. Ven y mátame con tu cuerpo. Ven y mátame con tu cuerpo. Me gusta cómo me baila lento. Me matan tus movimientos. Quisiera ser tu único dueño. Ven y mátame con tu cuerpo. Déjame llevarte a la luna. Tocando tu cuerpo. Beba una noche de locura, tortura. Pa' que suba la temperatura. Vivamos la aventura, perdamos la cultura. Tus cuerpos son nasty, me ponen bien maniac. No te preocupes más que voy a ser bien romántica. Como a ti te gusta, tú lo vas a disfrutar. Mucha ven locura. Ven y mátame con tu cuerpo. Ven y mátame con tu cuerpo. Me gusta cómo me baila lento. Me matan tus movimientos. Quisiera ser tu único dueño. Ven y mátame con tu cuerpo. Antes de que se vaya como se va el viento. No perdamos más el tiempo. Que se nos va este momento. Que se nos va este momento. Hace tanto tiempo que ya no te veo. Pero te miro en fotos y empiezo a imaginar. Ven y mátame con tu cuerpo. Ven y mátame con tu cuerpo. Me gusta cómo me baila lento. Me matan tus movimientos. Quisiera ser tu único dueño. Ven y mátame con tu cuerpo. Con tu cuerpo. Yo soy Torwai. Con tu cuerpo, baby. Yeah. Johnny Boy. Con tu cuerpo. Dice con Master Limbo. Yeah. Crazy House Records. El dueño del ritmo. Medellín, Colombia. Sauna Music. Torwai. With Sauna Music. Colombia. The one and another one.